El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con el Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, quien estuvo estos días haciendo un trabajo de mediación entre vecinos de Toma Pacífica, uno de los barrios, los lugares de Neuquén, y representantes municipales y provinciales de Neuquén. Quiero que nos cuente si se llegó a un acuerdo, cómo se trató de resolver un conflicto que ya hace tiempo que venían llevando. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Saludo a toda la audiencia. Cuéntenos del trabajo que hizo la Defensoría. Sí, nosotros lo que hicimos al convocarnos los vecinos por una situación que se está dando en la ciudad, que se está construyendo el Metrobús, y hay barrios que se están regularizando y hay obras que todavía no se han finalizado y que tienen que ver con la provisión de energía eléctrica, de agua y de saneamiento. Entonces, me parece que con un gran criterio, con una gran razonabilidad por parte de los vecinos, planteaban la importancia de que por lo menos se hicieran las obras que dentro de poco se van a tener que llevar adelante, que se dejen reservadas las obras para que no se haga el Metrobús y en pocos meses más haya que volver a romper. Y de paso ya con esto sentir los vecinos la garantía de que las obras comprometidas se van a desarrollar. Claro, y por esto era que habían cortado, habían hecho un corte, habían tomado la calle. ¿Cómo fue el proceso? Ellos cortan la posibilidad de que las máquinas sigan trabajando en el lugar para la concreción del Metrobús, por un lado, y por otro lado también después cortan la posibilidad del libre funcionamiento o la libre distribución de vehículos en la ciudad, en ese lugar. Claro. Lo primero que logramos fue que le pusieran la actitud frente al presentarme en el lugar. Lo primero que hacen los vecinos es entonces acordar no interrumpir el movimiento vehicular. Y lo que se acuerda es suspender las tareas de las máquinas de la empresa que está construyendo el Metrobús en ese lugar específico y ver de qué manera podemos seguir adelante con un compromiso por parte del municipio y de la empresa de agua y saneamiento y de la empresa que provee de electricidad en la ciudad, con el fin de que los vecinos tengan la tranquilidad de que las obras se van a realizar y de que además se van a reservar por debajo de lo que se va a construir para que no se tenga que volver a romper. Claro, perfecto. ¿Dónde queda Toma Pacífica? ¿Se llama el barrio? ¿Es la zona? ¿Cómo es? Sí, es una zona muy próxima a otro barrio muy importante de la ciudad en la zona oeste, que es el barrio Gregorio Álvarez. Es un sector no muy grande, pero que está muy postergado, entonces vieron en esta situación la oportunidad de que se defina rápidamente la situación que se viene demorando en el tiempo. Claro, perfecto. Dentro de la tarea de la Defensoría también me estaba comentando que tuvieron dos fallos favorables con respecto a temas ambientales. Cuéntenos de qué se trata, Defensor. Sí, tienen que ver, mire, lo que nosotros vemos con realmente con preocupación de que el municipio no cumpla con sus obligaciones legales. Entonces, nos vemos permanentemente obligados a iniciar acciones de amparo forzando a que cumplan con sus obligaciones legales. Lo interesante de estos dos últimos fallos, que son dos fallos por amparos ambientales, por información ambiental, donde lo que planteábamos en uno fue que en el año 2014 la ciudad había tenido una gran precipitación pluvial que llevó a que se produjeran inundaciones muy importantes que hacía mucho tiempo no sucedían en la ciudad. En ese momento, después de la inundación, donde se vieron afectados muchos barrios y con daños no solamente de tipo de bienes, tanto de bienes inmuebles como de bienes muebles, o sea, de artefactos de electrodomésticos en las viviendas, También tuvimos problemas de salud porque muchas de esas aguas pluviales terminaron mezcladas con desagües cloacales, arriesgando la salud y la vida de muchas personas. Después de eso, el municipio informó que había llevado adelante una serie de obras para que esto no volviera a suceder. A los 2 años de esto, en el 2016, se vuelve a producir una lluvia muy importante nuevamente, que vuelve a dejar a la ciudad inundada en varios sectores, en varios barrios, dañando nuevamente muchos de los mismos barrios que se habían dicho que se habían hecho las obras para que no se volvieran a ver afectados. Esto generó un malestar importante en los vecinos. Se empiezan a hacer reuniones en la Defensoría convocando a los funcionarios municipales para ver cuáles eran las obras que habían realizado. Ahí quedó claro que las obras que habían dicho que se habían realizado no se habían realizado. Y por otro lado, empezamos a exigir al municipio cuáles iban a ser las obras y cómo se iban a resolver estos problemas. A esto hay que agregarle que en una de esas reuniones uno de los funcionarios municipales llega a decir que ellos no creían que se iba a producir otra lluvia hasta dentro de 10 años. O sea que ellos jugaron, en realidad, cuando mintieron sobre que habían hecho obras, pensando que la próxima lluvia importante podía recién acaecer dentro de 10 años. Claro. Lo que habla de una gravedad en la previsión de la realidad de la ciudad, que nosotros desde la Defensoría venimos viendo y traccionamos para modificar estas conductas, pero que realmente nos vemos con malestar que los funcionarios tomen con tanta liviandad situaciones que son tan fundamentales para la vida y los bienes de las personas. Ni el mejor meteorólogo se puede animar a decir eso, ¿no? En 10 años no va a haber una lluvia así. Lo bueno de todo esto es que se generaron muchas reuniones donde se pudo ver que los funcionarios no tienen ni idea de en qué ciudad viven, y sí los vecinos, mucho más sabedores, conocedores de su realidad, pudieron ir haciendo propuestas para ver cómo se superaban estas instancias. Lamentablemente estas reuniones fueron con marchas y contramarchas, donde primero decían qué obras iban a hacer, después volvían y decían que habían contratado consultoras, que las consultoras le habían dicho que esas obras no. Bueno, en este juego se dilató casi un año sin tener definitiva cuáles iban a ser esas obras y saber de qué manera iban a resolver definitivamente el problema que habían vivido todas estas personas. Se hace intimaciones al municipio para que informe, nunca informa, nos lleva a la Defensoría a interponer un amparo por información pública ambiental, logrando una sentencia interesantísima donde obliga al municipio a que en 30 días presente el plan pluvio-aluvional que tiene programado para la ciudad, donde además el municipio ya dijo que tenía destinada una gran cantidad de fondos para esa solución. Sí, pero hasta ahora nosotros no pudimos hacernos de esa información. Claro. Eso es lo que se y ahora también tenemos otro fallo sobre otro daño ambiental, donde participa el mismo municipio. O sea, el daño lo produce el mismo municipio en una zona que es intangible con sus máquinas. Primero lo niega, pero después queda claro que fueron ellos. Bueno, ahora lo interesante de este fallo es que la justicia le dice al municipio que cumpla con su obligación de informar públicamente toda la información que se le solicita desde la Defensoría, porque si no obliga a generar este gasto jurisdiccional, cuando en realidad es obligación del municipio llevar adelante toda esta información pública que todos nos merecemos, no solamente la Defensoría, obviamente cualquier habitante de la ciudad de Neuquén. Claro, cualquier vecino. Defensor del Pueblo. Además, diciendo que no se puede plantear ni trabajos de solución si no tenemos ni siquiera la información básica que debió proveer el municipio. Perfecto. Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, doctor Ricardo Riva, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, el agradecido soy yo. Un abrazo muy grande y que continúen muy bien la semana. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.